comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. En primer lugar, si nos situamos hacia mitad del siglo XIX, aquí las primeras personas que acuden a lo que sería el inicio de la etapa de la minería moderna o contemporánea, porque existía el intento de extraer en su momento oro, plata, etcétera, desde hacía 5.000 años. Pero en periodos ya posteriores a la antigua Roma, a las distintas colonizaciones de la antigüedad, después algún intento en la Edad Moderna pequeñito, había habido un parón enorme. Realmente el empuje de la historia contemporánea comienza en la mitad del siglo XIX, donde precisamente es una compañía francesa, no es la Rio Tinto Company. Ernesto de Ligny es una persona enviada por la compañía francesa, que luego fue la Tarsis Sulfur and Company, y viene, como venían tantos, a unas prospecciones mineras a ver qué había por esta zona. Porque en ese momento, yo siempre repito esta frase, pero creo que es muy expresiva, España formaba parte de la Europa pobre y en ese sentido tuvo una excelente oportunidad que podía parecer un perjuicio, porque la Europa rica se encontraba en esas fechas, entre la mitad y último tercio del siglo XIX, con una necesidad de invertir, no ya de crear colonias fuera, como se había hecho en la India, como se estaba haciendo en África y en muchos otros lugares del mundo que también lo hacían, sino concretamente había una necesidad ya de exportación de capitales. Esta exportación de capitales se dividió en dos ramos, podríamos decir, fundamentalmente. Las vías ferroviarias, era ya la segunda revolución industrial o revolución de los transportes, e interesaba mucho todo lo que fuera las vías de comunicación rápidas, que a la vez facilitaban el transporte de mercancías y, por tanto, la producción y la distribución, y la minería, porque se necesitaban minerales y metales de diverso tipo para las exigencias que iba teniendo lo que era la vida moderna, toda la necesidad de la vida moderna. Entonces, lo mismo que ahora se puede considerar que hay personas que puedan invertir, o entidades o consorcios pueden invertir en el tercer mundo, lo que llamamos tercer mundo, en aquella época formaba parte del tercer mundo la Europa del Sur. Tanto España, Italia, Grecia, Turquía incluso, eran países que no tenían nada que ver con la Europa de la raya del medio hacia arriba. Entonces, uno de esos lugares fue España. Y ante esas prospecciones, investigaciones que hacían los expertos de las diversas compañías o de los bancos o de los consorcios que existían, como en este caso la Rio Tinto Company formaba parte de un consorcio con los Rothschild, con bancos importantes holandeses y de los Países Bajos, etc. Todos estos estaban buscando dónde invertir capital, y cuando llegan a Huelva, aunque fue de otra compañía, los primeros investigadores se dan cuenta de que aquí están las piritas más ricas en cobre del mundo, y así fue hasta finales del siglo XIX. Y después, hasta la Primera Guerra Mundial incluso, fueron las más ricas en azufre, que en esos momentos primeros aún no se sabía para qué podía servir y que se despreció durante el último tercio del XIX, casi todo el tiempo, solo con la obsesión de precipitar el cobre, porque eso que el cobre podía procurar ya indicaba esas novedades de la vida moderna, y todavía no entendían lo que luego sería el ácido sulfúrico, el ácido sulfídrico, los abonos y una serie de elementos para los que el azufre sería fundamental. En ese mismo momento era el cobre. Entonces, ante esa búsqueda, efectivamente, se sitúa aquí la Tarsis Sulfur, la compañía de Uclerquicía, la portuguesa de Minas, San Miguel, una serie de ellas empiezan ya a funcionar. Y ya en un primer momento, estas compañías, que eran mucho más pequeñas de lo que luego sería la Rio Tinto Company Limited, empiezan a ver que les es interesante beneficiar el cobre aquí, es decir, ya era una actividad metalúrgica, ya no era minería, la minería es solo extractiva, ya se metía la metalurgia. Les interesaba beneficiar aquí también porque el cobre, la ley del cobre en Río Tinto, en la cuenca minera oriental, en la occidental también, aproximadamente era las que llamaban piritas pobres, entre el 1 y el 3% de ley, que hoy es una barbaridad, hoy se trabajaría con el 0,0, y las que llamaban ricas entre el 3 y el 6. Entonces, claro, si sacaban la pirita rica, compensaba llevarla en los barcos, etcétera, y beneficiarla en los lugares de destino. Pero la pirita, entonces pobre, les venía mucho mejor beneficiarla en el lugar de extracción porque pesaba 70 veces menos si se llevaba el cobre precipitado. De manera que por una rentabilidad se toma el sistema que además tenían todo el derecho a tomar porque ya se había hecho en España 25 años antes, en una explotación en la que se le dio una licencia al marqués de Remisa y había utilizado ese sistema que era lo de las calcinaciones que se llamaban al aire libre o teleras como una imitación terminológica de la forma que tenía el pan que se hacía en los pueblos, que se llamaba telera. Formaban unos montones con hojas y con ramas secas de los árboles de la zona, de alrededor. Después colocaban encima la pirita cruda y posteriormente la hacían arder durante de 6 a 9 meses, generalmente. Estaba ardiendo y expulsando y finalmente la cubrían con aguas agrias de la mina y ya lo que precipitaba abajo era el cobre puro. Era un sistema baratísimo. Pero claro, lo que ocurría era que cuando tenía esa combustión de tantos meses, eso expulsaba gases arseniacales, antimoniales, de todo tipo. Se perdía el azufre, se evaporaba en la combustión el azufre y el azufre, los conocimientos de la época o los intereses de la época llegaron a hacer tales barbaridades de interpretación que decían incluso que como había habido epidemias de cólera recientemente y se curaban con ciertas ingestas de medicamentos que tenían azufre, pues cómo iba a sentar mal el azufre respirado, era lo mismo. De manera que llegaron a hacer unos informes médicos tan increíbles, naturalmente pagados por las compañías, que en 1879 incluso se declararon de utilidad pública las calcinaciones. Eso afortunadamente no duró mucho, los pueblos protestaron a su gobernador, el gobernador no les dio la razón porque estaba ya también en relación con las compañías, todo hay que decirlo, al gobernador le doblaban el sueldo a los gobernadores de Huelva, pero llegó hasta el Estado central y en el gobierno central no se le dio la razón al gobernador, sino que se protegió el derecho de los ayuntamientos que tenían en concreto en sus ordenanzas y en sus estatutos la ley número 72 que decía que era responsabilidad del ayuntamiento y derecho absoluto del mismo cuidar de la salubridad de su término municipal. Entonces, en función de ese artículo 72, Tarsis tuvo que buscarse otro sistema y todas las compañías que estaban en la zona de la cuenca occidental, efectivamente, poco a poco tuvieron que ir cerrando entre ese 79 y aproximadamente el 87, prácticamente de una a otra empezaron las protestas y ganaban todos los recursos y se cerró. En Tarsis se cerró en Calañas, la primera protesta había sido en Calañas, se cerró en el Cerro, en Almonaster, en todos esos sitios terminó ese sistema y empezaron con otros sistemas que, por otra parte, desgraciadamente, tenían tal oposición, rivalidades y problemas con la compañía que después llegó, que era la más grande y la que llegaba pisando más fuerte, la Rio Tinto Company, que el problema que se planteó fue también que casi no se trataban. De manera que, al margen de intereses de otro tipo, Rio Tinto ni siquiera conocía qué estaban haciendo en la cuenca occidental. Llega entonces, en el 1873, la Rio Tinto Company, con el mismo sistema otra vez, y en las primeras protestas que hay, inmediatamente saca una serie de argumentos, muchísimos argumentos, con un periódico que además inmediatamente lanza y que es el que tiene más tirada en Huelva, que se llamaba La Provincia, que se esfuerzan en una columna que se llama Los Humos de Huelva por estar continuamente buscando argumentos a favor de lo necesario, y ahí es donde empieza la confusión por la que hice yo la pregunta en el título, de que lo plantean falsamente, interesadamente, como una lucha entre minería e industria. Perdón, entre industria minera y agricultura. Y lo que hacen es decir que la industria ha dado no sé cuánta población, porque efectivamente España en ese momento estaba teniendo una emigración enorme ya al extranjero, a América, a todas partes, y en Rio Tinto, en lugar de haber emigración, había inmigración. Aquí llegaba gente por el trabajo, aquí en principios de siglo, más adelante, llegó a haber 20.000 personas incluso, venidas de fuera, de manera que esto era, en aquellos momentos, el progreso. Y por lo tanto la provincia se esforzaba en sacar 20.000 argumentos respecto a que era algo así como que había que aguantar ciertas molestias porque tenemos este progreso tan fantástico, ¿no? Entonces, efectivamente, el método era defendido continuamente. Los agricultores, por su parte, decían que tenían demostrado que les estropeaba la poca agricultura de la zona, el manto vegetal y los ruedos de los pueblos, sobre todo con los que vivía mucha gente, con su pequeña huertita, que tenían el suficiente sustento de vegetales para vivir, algunos animales, lo que fuera. Bueno, pues eso en una serie de pueblos muy importante que llegaron a ser 20 o 21, realmente lo destruía y tenía consecuencias en unos más y en otros menos, incluso llegando a algunos pueblos de la frontera de Sevilla. Claro, como eso era tan notorio y tan evidente, ahí empezaron a querer organizarse y dos personas sobre todo fueron las que se erigieron como en líderes porque tenían más posibilidades tanto por su preparación como por contactos políticos como por propiedades, que fueron el cacique de Higuera de la Sierra, que era José María Ordóñez Rincón, y el cacique de Zalamea, que era su yerno Lorenzo Serrano. Eran yerno y suegro. Unos acumulando, explicando y tratando de aglutinar a los pueblos de más al sur y el otro a los pueblos de más al norte. Y además, Ordóñez Rincón en concreto era diputado provincial y más adelante fue incluso senador del reino de España, en Madrid. Con lo cual tenían la oportunidad de intervenir y de poder actuar algo en la política, motivo por el cual llegó a haber un debate en corte sobre este tema. Quiero aclarar una cosa que a veces se dice diferente en el lenguaje coloquial y en el lenguaje de historia respecto a la palabra cacique. Hoy en día un cacique entendemos un sentido absolutamente peyorativo, porque creemos que es alguien déspota, que mangonea, por supuesto rico, poderoso, etc. Ese no es el concepto en historia. En historia un cacique es un propietario de lo que sea que influye en política, que tiene también actividad política. Entonces, este Ordóñez Rincón en concreto y su yerno, por la documentación que yo tengo al menos y por las pruebas que he podido reunir de cartas personales incluso, que nos permitió a otra compañera y a mí, que va a dar esta tarde otra conferencia aquí, a María Antonia, nos permitió ver su archivo privado y vimos cartas personales, a veces diarias. Ahí parece un interés enorme y muy legítimo en que es verdad que hay un destrozo tremendo del manto vegetal y que por lo tanto están en contra de la compañía porque quieren que cambie de sistema. No se dice en ningún momento que se vayan los extranjeros o que la compañía de Rio Tinto fuera y que vengan los españoles. No hay una demagogia de ese tipo que la habrá en el siglo XX. Más adelante sí, ya se va a influir mucho para ponérselo difícil a las compañías extranjeras, especialmente en la época del franquismo. De hecho, hay un libro también muy interesante de esa época que se titula El Gibraltar Español, que es el Gibraltar Económico, perdón, de Gómez Mendoza, un historiador, llamándole el Gibraltar Económico a Río Tinto, como diciendo la obsesión que tenía Franco con que Gibraltar fuera de España, lo mismo tuvo en que Río Tinto fuera nacionalizado, y de hecho se nacionalizó en su época. Pero hasta este momento eso no ha llegado, y realmente tampoco ha llegado la huelga del 20, que fue terrible, y que ahí también hubo una xenofobia importante, porque realmente los métodos ingleses ya eran muy rechazados. Pero en este momento no. En este momento tenemos que ser conscientes de que lo que en España emigraba, en Río Tinto no se emigraba, la minería crecía, la gente tenía un trabajo y no había, por supuesto, todavía, por mucho que a veces se ha dicho también, una sensibilidad ecológica como para que se tratara de que esto perjudica. Si no hubiera habido algunas de las reivindicaciones que tenían los obreros, que ahora mencionaré, ellos hubieran tragado perfectamente la falta ecológica y lo que hubiera sido por tener trabajo. Esa era la situación de la época real. Los agricultores no, porque verdaderamente les perjudicaba en los campos y también perjudicaba muchísimo en la salud, pero no había todavía pruebas para poderlo demostrar. Con lo cual, realmente, el punto de conexión que hubo para que los agricultores se unieran con los mineros fue el que uno de los puntos que los obreros tenían para protestar y para reivindicarle a la compañía, en plan totalmente laboral, entre su plataforma reivindicativa, era el de que no se cobraba la mitad o el tercio en los llamados días de manta. Los días de manta era cuando no se podía ver por el humo de las teleras y cuando realmente, como no se podía ver, no se podía trabajar, pero no se interpretaba como un problema del sistema y el obrero, por supuesto, cobraba, sino que no se cobraba. Entonces, claro, tenían un estar en contra del sistema de contratos, que le llamaban sistema de contratos a que cuando unos obreros no podían trabajar por enfermedad, por accidente o por lo que fuera, o incluso sin eso, se contrataba gente de fuera al precio que fuera. Algo así como si ahora a los emigrantes se les paga la mitad. Por otra parte, había algún jefe de departamento muy déspota, que ya concretamente lo dicen con nombres, que ese jefe de departamento desaparezca, etcétera. Otra cosa que tenían era que cuando la pirita era muy dura y costaba mucho separarla, los vagones, como eran más grandes las piezas, había muchos huecos, no estaba apretado como las piedras pequeñas, y entonces les llamaban vagones faltos, los capataces, y ante el vagón falto ponían multas. Entonces, claro, otra reivindicación era, fíjense si era humilde, que les hicieran incluso volver el vagón para volverlo a llenar, que ellos lo volvían a llenar, pero que no les pusieran multa, porque realmente la piedra era así y no la podían separar de otra manera y no podían llenar el vagón de otra manera. Había un montón de reivindicaciones de ese tipo. Otra, el tener por lo menos un sueldo fijo de 4 reales al día. La reivindicación era 4 pesetas, porque hay otra trampa, que es que la compañía decía que les pagaba incluso más, que en ocasiones les pagaba más cuando había más piedra o cuando había tal. Pero claro, la cultura de unas personas que venían del campo, los antecedentes habían sido campesinos y que vivían prácticamente al día con las cosechas y que cuando había una sequía, una lluvia inesperada, una helada, cualquier cosa, pues se podía guardar algo del año anterior, pero a lo mejor no llegaba siquiera. Era un poco la costumbre de vivir un poco al día. Les ocurría que cuando llegaban a la mina, que se pagaba por semanas y siempre muy escaso, era muy difícil que si una semana tenía los vagones un poco mejores y ganaban más, pudieran ahorrar, porque iban al límite, para la semana que fueran peor. Entonces lo que ellos decían era que le ofrecían a la empresa incluso que si llegaba un día a que se ganaban 20 pesetas, que el resto se lo quedara la compañía, pero que les pusieran fijos al menos a 4 pesetas al día. Los 20 reales siempre los mencionaban ellos. 16 reales, perdón. Pues bien, para que tengan una comparación de lo que significaba ese dinero entonces, porque decirlo así no dice nada, unos datos que tenemos con números y con veracidad comprobada de algunos de los equipos que las compañías contrataban para que les dieran la razón, por ejemplo, cuando lo de la utilidad pública, que dijeran que no perjudicaban, que el azufre era magnífico respirarlo, etcétera, etcétera, y por tanto no tenían por qué cambiar de sistema. Unos de los conocidos, incluso fueron primero de la Tarsis, no era solamente la Río Tinto, fueron la familia Arrayás de Valverde, que ni sé si sigue existiendo, pero eran los abogados Arrayás, había tres, se llamaban ellos mismos Arrayás primero, segundo y tercero. Bueno, pues estos y otros muchos, pero estos en concreto, recuerdo la cifra, estas personas ganaban 6.000 pesetas al mes más 80 pesetas al día de dietas por estar al servicio de la compañía. Eso, si lo dividen, son 94 pesetas al día, mientras que los obreros estaban pidiendo 4 pesetas. Son 24 veces más que lo que ganaba el obrero. Si hoy miramos un salario mínimo de 800 o 1.000 euros y un salario de un ingeniero importante de la mina, le puede triplicar, pero no es 24 veces. O sea, la diferencia era abismal y brutal, no tenía comparación. Además de que no estamos hablando de los salarios de los jefes de la mina, que no sé cómo serían, sino la gente que tenían contratada. Igual que digo que pagaban a médicos para que dijeran que la salubridad era estupenda, y que pagaban el doble de su sueldo al gobernador, a los gobernadores. Entonces, claro, la compañía empezó a comprar gente y a darse cuenta que les resultaba muy rentable. Incluso, como no podían menos que reconocer los destrozos que hacían en la agricultura, llegaron a admitir, y está en el libro el documento que encontré de la zona de mapa que cubrían, que como les digo eran como 20 pueblos, llegaron a admitir perfectamente que toda esa zona estaba perjudicada en distintas líneas. Tenían una zona que llamaban la perjudicada A, que era la más, la B, la C, etcétera, porque preferían que se expropiara eso y pagar indemnizaciones de lo rentable que les resultaba que se quedara en cambio el sistema de beneficio de las teleras. De manera que los trabajadores, aparte de que los propietarios mineros sobre todo, aparte de que no les interesaba eso porque decían que a pesar de todo era su negocio, era lo que conocían y que no querían que les indemnizaran y quedarse sin nada, hubo polémicas con eso también, aun en el caso de los que aceptaron, los expedientes de solicitud y de explicación de lo que les habían destrozado se acumulaban en pilas enormes en el juzgado de Valverde, porque la compañía encima no pagaba. Es decir, que admitiéndolo quiere decir que estaba claro que el sistema perjudicaba de la manera que los otros decían, a pesar de que se expropiaba y a pesar de que luego no se pagaba. Con lo cual quiero decir que tenían muchísima razón, al margen de que hubiera intereses políticos, de los que seguramente les hablará esta tarde María Antonia, mi compañera, porque al ser caciques o jefes o propietarios grandes de la zona, también estaba la vertiente, que no niego, de que les sentaba fatal el que el poder local que ellos tenían en sus sitios en aquel entonces se lo estaba atribuyendo un poder local que llegaba exterior, que era la compañía. Diciendo la compañía, se sabía que era la Río Tinto Company. Y eso que aquí vinieron en todo el tiempo que hubo actividad minera 196 compañías. En mayor o menor tiempo, 196 tenemos registradas. Y sin embargo, cuando uno dice la compañía, no hace falta decir cuál es. Bueno, pues, como les digo, esta tarde tendrán un complemento muy bueno, porque ella ha trabajado la parte de las redes políticas locales que había para posicionarse de parte o en contra del sistema, igual que lo que se debatió en Cortes, que también está en el libro, y que efectivamente se ve que no podían decir que no a lo evidente. Y el propio ministro de la Gobernación, que era entonces como el secretario de Estado, una personalidad muy importante, tuvo que, después de esa masacre que hubo, tuvo que derogar el sistema de beneficio, tuvo que prohibirlo. Pero, sin embargo, fíjense las presiones de la compañía, cómo podrían ser que a los 2 años se derogó el decreto todavía y se volvió a permitir. Menos mal que, como ya ellos mismos iban viendo que era una fuente de problemas y empezaron a conocerse los nuevos jefes de Tarsis y Río Tinto, que, como les decía, no se trataban, y empezaron a ver que hacía 10 años que los otros tenían otro sistema que también les iba perfectamente, pues lo adquirieron. Pero si los hechos luctuosos ocurrieron en 1888, el primer horno Bessemer, que era ya el nuevo sistema, se puso en Río Tinto en el 95. Después de lo que pasó, primero hubo una política de despidos brutal, por eso los escondían incluso a los muertos para que no los despidieran, a los hijos o al primo o al que fuera, y luego, después de la política de despidos, hubo el que no empezó el nuevo sistema hasta el 95, e incluso la última telera se apagó en Río Tinto en 1907, ya a punto de hacer corta atalaya. Con lo cual, fíjense la derivación que trajo el asunto. Entonces, claro, cuando nos planteamos cuál era de verdad el asunto, cuál era el problema, qué era, yo pienso que está clarísimo. Por una parte, los obreros tenían un montón de reivindicaciones laborales, porque no tenían derecho ninguno. Se permitía que se trabajara como se quería, como ahora se puede ir a China o a Indonesia a que allí trabajen 20 horas al día y después vengan aquí las cositas monas de Zara, por poner un caso. Creo que Zara está intentando solucionar un poco eso. No quiero acusar a uno en concreto, pero sí que la ropa barata que vemos desde luego se hace en el sudeste asiático, por una parte. Por otra parte, aquí se llegaba y era como poner la alfombra al inversor, porque entre otras cosas no solo daba puestos de trabajo, que es lo que realmente le dio a Río Tinto, otra cosa no le dio, puestos de trabajo, sino que también les adelantaban pagarés que tenía la eterna falta y descalabrada Hacienda Española. Es decir, que la compañía rica venía pagando deudas del Estado y el Estado luego no podía decir nada. Hasta el extremo de que todo el resto de compañías se llamaban concesionarias, había ese sistema que se llamaba concesión, y aunque era que actuaban de por vida unos 100 años más o menos como si fuera suyo, no era suyo. Sin embargo, la compañía de Río Tinto compró el suelo y el subsuelo. Fue un contrato de compraventa. Y ahí se especificaba en concreto que se podían sacar al año máximo 500.000 toneladas de mineral. 250.000 se podían exportar las más ricas en bruto, en crudo que se llamaba, y 250.000 se podían beneficiar aquí y se admitía con el sistema que la compañía elija. Con lo cual, claro, cogieron el más barato y tuvieron el argumento de decir que ya se ha hecho en España. Lo que no miraban eran las cantidades. Entonces, de esas 500.000 en total que se tenían que beneficiar o fuera o dentro, mitad y mitad, en el 88, cuando ocurren estos hechos, se están beneficiando a veces 300 toneladas al día. Al día. 350.000, quiero decir. Es decir, que lo que ya era para todo el año llega a ser el día. Llegó a haber en el 87 una extensión enorme a la que llamaron telera monstruo, que era continuada y por eso la llamaban una única telera monstruo, que llegó a tener 14.000 kilómetros cuadrados de base. O sea, era una extensión que se perdía en la vista. Alguna foto hay de ella en algún librito de otro año que he visto, de alguna conmemoración, que es una auténtica manta, como ellos le decían, que ocupa una extensión incalculable, vamos. Entonces, claro, ante esa barbaridad es cuando los agricultores, propietarios o no, ricos o no, se levantan y a lo mejor ellos solos incluso no sé hasta qué punto hubieran podido hacer algo. Ellos crearon lo que se llamó la Liga Antihumista y de hecho eran muy activos y con estos caciques que tenían voz en la política iban a Madrid y presionaban en los de su partido. Se dio el debate en Cortes que les digo que fue muy importante. Llegaban incluso a, entre todos, a hacer colectas y llegaron a pasar hasta 9 meses en Madrid una comisión para estar cerca de los diputados y senadores y poder influir. O sea, fue muy, muy, muy notable lo que pasó con todo este asunto. Toda la década del 80 fue tremendamente movida con estas discusiones en Cortes en el 82, en el 87 y en el 88. O sea, casi la década estuvo pendiente de esto, según iban aumentando las teleras. Pero La Río Tinto no cedía porque también en esa época estaba en crisis el precio del cobre. El cobre es un metal o un producto, una sustancia, cuando está todavía en la pirita, muy voluble porque, según esté internacionalmente, claro, es o no rentable lo que hay en un sitio. Y el cobre, en esos momentos, se había descubierto una mina en América, varias minas, pero sobre todo algunas, como la mina Ecla, la mina escondida de Chile, varias minas que empezaban a hacerle la competencia a la exclusividad que tenía Río Tinto. Luego, como estaba bajando el precio, lo que ellos pensaron fue que podían compensarlo con el abaratamiento del beneficio. Esa fue su conclusión. Aunque, para colmo, si miramos los dividendos de la época que se repartieron entre los accionistas, hasta eso es algo que se logró que fuera mentira, porque hubo un acuerdo desde el 11 ya con la propia Tarsis, se hicieron acuerdos, de manera que en las épocas peores se repartían clientes incluso y al final podía la cosa pasar. Aquí anteriormente, todavía en el siglo XIX, lo que se hizo fue que había una organización muy importante en Europa que se llamó el Consorcio del Cobre, en el que estaban, como les dije, los Rothschild, Secretan, estaban bancos de los Países Bajos, estaba la Río Tinto al principio no, varias minas, pero sobre todo había bancos, que los bancos podían dar inversiones para los países que tenían deudas en Hacienda, como ocurría en España. Entonces, uno de los argumentos que se utilizaron para decir que el ministro Albareda, que era el ministro de la Gobernación, había dado el decreto de supresión de las calcinaciones, cuando lo dio, que luego tuvo que revocarlo, fue también un argumento que no se ha podido comprobar y quizá bastante malintencionado, pero posible, no puedo decir que sea imposible, que fue el siguiente: si los precios están bajos, solamente podemos subirlos si la producción disminuye, por la ley de oferta y demanda. Si hay menos, lo podemos volver a subir. ¿Cómo podemos hacer que haya menos producción? Presionando a los distintos productores para que produzcan menos y para que vayan incluyéndose, porque les va a venir bien para muchas cosas en el futuro, en esta organización que tenemos nosotros, que es el Consorcio del Cobre. Albareda era un ministro que efectivamente fue bastante presionado porque Río Tinto entrara en el Consorcio del Cobre, donde terminó entrando, de hecho. Y por lo tanto, cuando se opuso, a vista de todos, porque entendía las razones de los agricultores, porque era un desastre de sistema y porque no podía ser, y la conexión ahí con el mundo obrero más pequeñita, que era el que no cobraban los días de manta, que así no se podía continuar, Albareda los suprime y hubo muchas críticas de que lo había hecho porque quería favorecer al Consorcio del Cobre para que los precios subieran. Eso nunca se pudo demostrar. Lo digo porque es una de las versiones que se utilizaron, que están enraizadas con el tema político y que a lo mejor esta tarde les hablarán más de ello. Yo, personalmente, la conclusión que saco es que la compañía quería ganar el máximo, eso está claro, que había hecho ese consorcio, o sea, o había formado parte de ese consorcio para que los precios no bajaran. De hecho, se las lograron arreglar y hubo unos dividendos importantes en toda esa época, siendo de crisis del cobre. Lo lograron solucionar muy bien. Por otra parte, los obreros se unieron oportunistamente a este tema porque tenían en conexión el punto de los días de manta. Si no hubieran tenido los días de manta, se queda en una huelga antihumista, porque los obreros tenían sus propias reivindicaciones que los otros tampoco hubieran apoyado. Pero ahí hubo un líder que se llamó Massimiliano Tornet, que fue el que trató con Lorenzo Serrano y con José María Ordóñez Rincón, y vieron que la estrategia de unir los dos intereses era buena. Entonces planificaron, puesto que en los demás pueblos se había ido ya suprimiendo, consideraron que por qué no iban a suprimirse en Río Tinto, aunque sabían que era más difícil. En Río Tinto todos los concejales menos dos trabajaban en la compañía. Entonces era muy complicado porque era quedarse sin su trabajo probablemente. Y además cada cosa que se reivindicaba, la respuesta era que había que consultar a Londres. que es otro punto en el que se ve que la compañía de aquí tenía un proceder que no tenía por qué haber sido así con el mundo laboral, que es lo siguiente. Después de la masacre, los Rothschild enviaron a un experto que se llamó Sir Rhys Williams a hacer un informe de qué había pasado aquí. Cómo era posible que en Río Tinto se hubiera dado esta barbaridad, que estaba en el gobierno discutiéndose, que era una imagen internacional nefasta, y mandó a un investigador. Este investigador estuvo viendo todo el proceso, todo lo que hacían, etcétera, etcétera. Y los informes que mandaba a los Rothschild y los informes que se mandaron afuera hablaban de que el problema había sido fundamentalmente laboral. Es decir, que los obreros estaban muy descontentos y que, por lo tanto, aquí las personas de la organización de la minería española no estaban llevando bien el asunto y tenían al obrerismo crispado y estaban en malas condiciones. Incluso no tenían la nutrición adecuada, incluso era muy poco lo que cobraban, por más que tenían la propaganda de ser una de las compañías que más pagaba, etcétera. Llegó a decir que no era cierto todo eso, aparte de actitudes de ciertos jefes, etcétera. Es muy amplio el informe, pero de alguna manera atribuye mucho al problema de los obreros. ¿Por qué? Porque decir que aquí se trataba de que no habían hecho bien la política laboral era culparle a los españoles, pero no era decir algo que estaban admitiendo perfectamente aceptado desde Londres, que era el que el sistema de beneficio era el más barato y les venía muy bien. Y, sin embargo, los jefes de aquí, lo que explicaban de por qué había sido la masacre, era por la Liga Antihumista y porque los intereses de los agricultores estaban masacrados. Y, claro, como ellos tenían que defender a sus agricultores, pues habían podido aceptar esa manifestación y después, en cambio, había surgido la tragedia. Es decir, mandaban un informe a Londres con una causa diferente de la que se mandaba a los jefes de aquí. Luego, ¿la realidad cuál era? La realidad es que de verdad los campos estaban destrozados, que los obreros estaban con unas reivindicaciones no atendidas importantes y que no tenían más remedio que saltar en algún momento, y se unieron los dos intereses. Y una tercera cosa, que solo se ha podido demostrar ahora, entonces solo eran rumores, pero que resultó ser verdad, que fue el que había un perjuicio importantísimo para la salud. Cuando se estudió el tema de la morbilidad y la mortalidad en Río Tinto, yo traté desde 1873 hasta 1900, porque si no se veía por lo menos un cuarto de siglo, no se podía ver la evolución, las causas de muerte, las enfermedades, etcétera. Y les puedo decir que, aparte de las epidemias, que era tremendo, los niños se morían muchísimo de sarampión, de viruela, de difteria, lo lógico. Los ancianos, muchas veces, de no saber el diagnóstico, tiene hasta gracia en ocasiones, porque pone causa de la muerte, falta de vida. Con lo cual, eso ya. Otra causa de los niños era el no conocer las diarreas, y como veían que era líquido, creían que no debían dar agua, porque pensaban que era más diarrea, con lo cual se deshidrataban. Y como eso era a la vez que les salían los dientecitos, eso fue otra causa que nos trajo locos, porque en el registro ponía causa de la muerte, intición. Y uno decía, ¿qué es esto? Yo consulté con una amiga mía, anatomopatóloga y todo, intición, ¿a ti te suena? Yo esto nunca lo he visto. No sabíamos. Mira por dónde, al cabo de unos años de copiar eso, cambia el amanuense y tiene una letra de estas fantástica y pone trabajos de la dentición. O sea que se creían totalmente que la época de los dientes, que coincidía con las diarreas de verano, era la causa de la muerte. Entonces, claro, en ese sentido, efectivamente, había lo propio de la época, de no tener vacunas, de no conocer, etcétera, etcétera. Pero también hay una desproporción enorme en mayores, en mediana edad, de enfermedades digestivas, cardiovasculares y respiratorias, que comparando con otros lugares mineros que no tuvieran pirita ni ese sistema de beneficio, se ve que son disparatadamente más altos. Entonces, efectivamente, hay que concluir que sí que había una incidencia grande, esto diciéndolo muy resumido, de las enfermedades que podía procurar el tener un ambiente nocivo y una respiración que no se podía aceptar. Sin embargo, les quería leer un pequeñito texto que es muy expresivo de cómo venían las comisiones médicas y pagadas. No era eso lo que decían, que fue cuando se suprimió el decreto que ya se había dado, porque fíjense lo que dice uno de los médicos que viene aquí a inspeccionar. No encontramos nosotros el pueblo con tan lastimosos detalles, pero recorriendo calles y callejuelas veíamos rincones que hubieran hecho las delicias de cualquier pintor impresionista. Queríamos ver a la población autóctona, la que de verdad nos mostraba la situación de Río Tinto, y afortunadamente, como éramos forasteros, salían a las puertas de las viviendas mujeres de todas las edades y chicos. Esa población que permanece en el hogar mientras los robustos mineros acuden al trabajo. Y vimos ancianas firmes y de apretadas carnes, mujeres de hermosas facciones, de piel fina y con la blanca tersura del alabastro, de ojos negros y rasgados, y muchos niños que formaban grupos y que provocaban con su encantadora delicadeza nuestra sonrisa, bien nutriditos, de buen color y de rojos labios. No vimos conjuntivitis, ni un rostro con la deformidad de los encharcamientos linfáticos, ni las voces oscuras y desentonadas de las faringes enfermas, que se producen por la absorción de productos nocivos. Es decir, que estaban todos guapísimos, blanquísimos y sin nada, ¿eh? Pero después las causas de mortalidad eran demoledoras y absolutamente claras. Pues bien, después de todos estos informes, que era de suponer que el decreto se derogó, como les digo, se suponía que se tenían también que dirimir responsabilidades de qué había pasado en la plaza de Río Tinto, de que se había dado, decían, una orden de fuego que nadie sabía de dónde había salido y que se llegó a decir que había salido del gobernador. Eso, según nosotros investigamos, era imposible porque el ejército, una parte de tropa de donde sea, no tiene ninguna obediencia a una orden que no sea de su jerárquico superior. Por lo tanto, la orden de fuego la debió de dar el teniente coronel que fue mandado con la compañía de Pavía, que fue la que acudió, el señor Ulpiano Sánchez se llamaba, pero que lo negó y que nadie dijo quién había sido. Después el gobernador, muy bien pagado, también tuvo una responsabilidad importante por llamar al ejército y no a la Guardia Civil, y por todos los modos desabridos con los que recibió a la manifestación, y que en cualquier momento, no sabemos cómo concretamente, pudo darse esa orden de fuego y consentirse semejante circunstancia terrible y espantosa. Hubo después una instrucción, como se supone que debía haber, y llegó a haber un sumario de varios tomos y de unos 2.000 folios que se tuvo que presentar en el Tribunal Supremo. Yo fui al Tribunal Supremo a buscar ese sumario. Tengo el dato hasta del abogado que lo llevó allí de la fecha. Y cuando llegué al Tribunal Supremo no había constancia ninguna de que aquello hubiera entrado. Es decir, que el tema se sobreselló o no se llegó a sobreseer porque simplemente desapareció. No se conocen responsabilidades. El gobernador estuvo algún año en Cuba y después regresó incluso. En las casas de las víctimas hubo que alojar a mucha tropa hasta que se pudieron ir, porque obligaron a que se alojara a la tropa en Río Tinto, de los mismos que habían disparado, y la gente fue enterrando a sus hombres, a sus mujeres, a los que murieron, en las escombreras, como les digo, ese dato que me dio ese ancianito, uno de ellos, en lo que podían, para que no se supiera que ellos habían sido partícipes de la manifestación, porque podía significar estar estigmatizados para no tener trabajo ya. Y finalmente, cuando, como digo, el señor Rensch fue visitado por Rutherford, que ya los dos jefes se llevaron bien, y le preguntó, ¿vosotros qué hacéis, que hemos tenido este lío? Pues nosotros tenemos el sistema de cementación artificial y nos funciona perfectamente la lixiviación de minerales y encima nos es más rentable. Y no se habían enterado los otros por disputas personales que los tenían hace 10 años. De manera que ya fueron adoptando el sistema poco a poco, sin prisa. La única consecuencia que se vio inmediata de verdad fue la de los despidos. Y finalmente ya, como digo, en el 95 se puso el primer horno Bessemer y todo el horror que había ocurrido en ese día y todas sus secuelas, claro, hicieron que todos los últimos 10 años, desde el 88 hasta final de siglo, hubo una paz del silencio total en la zona, aunque en 1901 ya empezó la primera huelga del siglo XX, a la que le seguirían muchas otras, y ya también la compañía sacó la conclusión de que le interesaba meterse mucho más en política, influir mucho más en política, para que los intereses fueran a su favor. Y esa ya es la historia a partir del siglo XX. Muchas gracias. Recuerda, todos los días tendrás una charla, presentación o debate nuevos en la web de Irol Irratia, Radio Libre de Bilbo. A través de la web podrás consultar nuestra parrilla de programas y acceder a un amplio archivo de audios, podcasts, etc. Irol Irratia, 107.5 de la FM.